Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2877, jueves 2 de noviembre, festejando a nuestros muertitos adultos, así les llaman. Pero bueno, festejando el Día de Muertos, espero que usted esté en plena agradecimiento, reconocimiento. Y bueno, hay que honrar a los que ya se adelantaron en esta vida. Por lo pronto, pues es día feriado, día festivo. Quédese con nosotros, aquí estamos trabajando para usted y tenemos un tema sensacional, una noche preciosa, ya noviembre, con temperaturas muy, muy agradables en la ciudad de Mérida. Pero bueno, quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá, coach certificado de Newfield, para conversar con usted, porque tenemos un tema de coaching hoy, para reflexionar sobre ¿qué hacer para ser exitoso en la vida? ¿Los que ya se fueron, fueron exitosos de los que usted conoció? Interesante reflexión, ¿no? Hola, Robert. ¿Cómo estás, Laura? Un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Así es, Robert, reflexionar sobre los que ya se fueron. Pues yo creo que sería más de la opinión de ellos, juzgarse a sí mismos si fueron exitosos o no. Porque nosotros, al juzgar a otra persona, pues será nuestra percepción la que vamos a plasmar allá. Y puede ser que tu éxito para mí no sea éxito. ¿Sí me explico? Entonces, aquí es muy importante, yo creo que pues cada uno de nosotros al final de nuestra vida decidir si fuimos exitosos. Y bueno, cada quien medirá su éxito pues por la alegría, por la plenitud que sintió en ella, por haberse entregado a momentos de familia, a estar orgulloso de lo que hizo, estar orgulloso de la persona en la que se convirtió. Esa es una manera de definir el éxito. Para otros será pues porque lograron una casa muy grande, porque lograron recorrer todo el mundo, porque compraron un barco, porque compraron un avión. Y dejarán a un lado la parte familiar, la parte de la felicidad y la parte social, ¿no? Entonces, pues cada quien tiene su modo de definir éxito. Éxito puede ser que tengas un trabajo, que tengas un negocio, sin importar el tamaño. También para otros puede ser haber logrado llegar a ser el director de la empresa. Así que yo creo que cada quien tiene su interpretación de ese éxito. Y que, bueno, interesante unir estos dos temas de los que ya se fueron con qué pasó en su vida, si la consideraron que tuvieron éxito, si se fueron tranquilos, si se fueron con esa, pues por lo menos esa noción de que dieron en vida todo lo que podían dar, hicieron lo mejor que pudieron hacer y que se sientan satisfechos con eso, ¿no? Yo totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que, aunque nosotros de los que ya se fueron sí podemos y creo reconocer por lo menos cómo se fueron, ¿no? Por ejemplo, lamentablemente hay gente que sufre mucho por una enfermedad y que cae en un proceso pues degenerado, degenerativo de su salud y sufren. Es lamentable ahí esa situación de morir de esa manera. O hay gente que muere, pues yo te puedo platicar de mi señor padre, que él hasta pidió y dijo: ¿saben qué, hijos? Déjenme ir, yo ya cumplí, ya me tengo que ir. Y a los dos días se murió. Entonces yo creo que no tenemos que esperar hasta tu último día de vida para definir si tuviste ese éxito o no. ¿No crees? Yo creo que hay que encontrar antes, estoy reflexionando con lo que dijiste, yo creo que hay que encontrar antes para qué venimos a la vida. Es más, desde ahora, cualquier día es importante definir o encontrar a qué viniste a esta vida y luchar por eso, hacerlo, lo logres o no, pero luchar por encontrar a qué viniste a la vida. Porque vivir la vida, en muchas ocasiones entramos en ese frenesí que nos desgasta, que es estrés, ganarle a los demás, a la competencia, el yo tener más que el otro, simplemente nos dejamos llevar por ganarle a los demás, por yo sobresalir, por yo tener, por yo ser el número uno, por yo ser el... Y a veces perdemos el objetivo a qué venimos, o no encontramos a qué venimos esta vida. Fíjate, y platicas una circunstancia muy común, porque desde chicos, desde la escuela, nos enseñan a competir. Y competimos por tener la mejor calificación, competimos por ganar la estrellita en la frente, competimos por ser el más alto, competimos por pues jugar mejor, meter más goles. Entonces, esa cultura de la competencia y de que a raíz de que yo soy el mejor, soy el exitoso, o sea, llevando esa competencia a que se convierte en éxito, pues es una definición que yo en lo personal pienso que hay que reestructurar, ¿no? Que hay que analizar un poquito más, porque si bien hemos visto que la gente exitosa no necesariamente es las personas más felices. Ahí tienes a un Steve Jobs, que al final, cuando murió, ahí en las redes, sus últimas palabras era que después de todo no le llenó haber logrado lo que logró, porque tuvo que sacrificar a cambio el tiempo con su familia, el haber tal vez sido muy duro con sus colaboradores cuando pudo haber sido más humano y llevarse esa satisfacción de que fue un buen hombre más que un hombre exitoso, ¿no? Entonces es interesante cómo analizarlo, Robert, porque pues yo me imagino a muchos amigos nuestros que nos están escuchando ahorita en el radio, pues estarán teniendo en su mente su propia versión de lo que es el éxito. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Aquí déjame ampliar, déjame hacer un paréntesis, porque el éxito, creo yo, que no es un lugar al que vas a llegar. El éxito es el trayecto en el que tú descubres a qué llegaste a esta tierra y lo realizas. Independientemente que a los demás les guste, que inclusive incluyéndote a ti, como el caso de Steve Jobs, él encontró su misión en la vida, transformar la tecnología, y lo logró, lo hizo, lo cumplió. Para mí, Steve Jobs fue un hombre de mucho éxito, que al final de su... porque cayó enfermo. La enfermedad lo degradó a decir, oye, pues es de que pues lo que hice era mejor para mí, más tiempo con mi familia. Yo creo que siempre vamos a encontrar qué cosas sacrificaste. Porque tener éxito es sacrificar algo. Claro, o sea, totalmente cierto. No sé qué, pero es algo sacrificas. No podemos tenerlo. El éxito no es tenerlo todo. Y más que nada, todo al mismo tiempo. Como tú dices, que el éxito es el trayecto. Yo te digo una cosa, comparo mucho el éxito con la alegría. Son picos, son momentos, son experiencias. Claro. Y de cada experiencia obtienes un éxito, un aprendizaje. Correcto. Exactamente. Entonces lograste ayudar, lograste... así como también está el fracaso, que también nos enseña. Sin embargo, el fracaso te enseña a levantarte y a volverlo a intentar. Y el éxito te dice, sí puedo, y si pude esto, puedo otra cosa. Entonces, para mí es esa parte de que son momentos dentro de ese trayecto. Y bueno, pues nuestro trayecto es irnos ahorita a un corte comercial. Así que ahorita y recuerda, regresamos. Las circunstancias siempre serán adversas. Regresamos platicando esto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan. Ahorita regresamos. Oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este jueves 2 de noviembre. Aquí festejando, espero que esté usted comiendo pib y que ya esté harto de comer pib, porque pues eso estaremos haciendo nosotros también, así de que gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios Rincón que está en el control operativo y en el musical, ya sabe que él nos consiente y nos pone muy buena música en los cortes comerciales, también gracias a nuestro community manager que está pendiente de usted en las redes sociales, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla. Estamos en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Ya ve que se ha vuelto elementos importantes de comunicación interactiva entre usted y nosotros. Así es de que platíquenos, conversamos en las redes sociales, escríbanos, dele me gusta a nuestras páginas y estaremos en permanente comunicación con usted todo el tiempo. Bien, déjeme darle una recomendación de AGD Consultoría Global, que lo está invitando a esta magna conferencia, Operaciones Simuladas y Delitos Fiscales. Qué importante es este tema. Mire, el objetivo es analizar y comprender la trascendencia de los actos jurídicos llevados a cabo por contribuyentes y que pueden configurarse en operaciones simuladas y delitos fiscales. La nueva ley ha cambiado y ahora hay que aprender a considerar y no caigamos en estas configuraciones en operaciones simuladas y delitos fiscales, así como su determinación, clasificación y procedimiento penal. Mire, esto está dirigido para abogados, contadores, empresarios, gerentes administrativos, a los auditores y en general a toda la persona interesada en este tema, sobre todo amigos empresarios, es algo que debemos de aprender, porque con esta fiscalización del SAT, pues debemos de estar perfectamente entrenados para no caer en estas simulaciones o delitos fiscales. Esto va a ser el viernes 10 y sábado 11 de noviembre del 2017, viernes 10 de 4 de la tarde a 9 de la noche, y el sábado 11 de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Esto es en Rhodium Business Center, que está ubicado en la calle 27, número 119 por 24 y 26, Colonia México. Muy céntrico el asunto. El precio del taller es de $1,200 masiva. La verdad que muy accesible, sobre todo por lo que podemos aprender. AGD Consultoría Global lo invita a operaciones simuladas y delitos fiscales. Conferencia. Te voy a dar el teléfono para que les marques 9999-442649. Márcales ya. Aparta tu lugar porque es cupo limitado. O escríbeles a capacitacion@agdglobal.com.mx. Bien, ahí tiene usted, nos acompaña Laura Alcalá aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios, que hace posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Quédese con nosotros, estamos tratando de dilucidar qué tenemos que hacer para tener éxito o qué debemos de considerar. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues Robert, mencionaste antes de irnos al corte la importancia de la distinción de que las circunstancias siempre serán adversas. Entonces, pues esto nos pone en una posición de alerta inmediata y de manera constante, y que mucho tendrá que ver con nuestra actuación y nuestra actitud para que sobrepasemos y tengamos este éxito. Yo creo también, Robert, que habría que agregarle aquí la experiencia y la madurez sobre la misma, porque no es lo mismo tener la experiencia y no aprender nada de ella, ¿sí?, a tener la experiencia y madurar sobre ella. Es un momento de que tenemos que buscar de reflexión cuando nos pasan circunstancias, cuando tenemos la experiencia de circunstancias, sobre todo las adversas, porque son las que nos enseñan más. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, circunstancias que no nos esperábamos, que nos toman por sorpresa, que no nos gusta cómo salió la situación o lo que nos pasó. Esas son las circunstancias adversas. Correcto. Entonces, cuando nosotros vivimos una experiencia, pues agrega conocimiento a nuestra vida. Sin embargo, depende de nosotros en qué conocimiento estamos convirtiendo esa experiencia. Si realmente estamos aprendiendo de ella porque reflexionamos y buscamos cómo nos puede ayudar a madurar, a actuar de una manera más satisfactoria en la siguiente situación, o simplemente la resolvimos, nos molestó y seguimos nuestro camino sin tomarnos ese momento de reflexión de qué realmente estamos aprendiendo de la circunstancia. Es a lo que yo le llamo madurez. Correcto, madurez. Y mira, esa madurez nos debe de llevar a trabajar en equipo. Cuando tú compartes, y esto lo aprendimos en coaching, cuando tú compartes tus dolores, tus frustraciones, lo que te ha pasado con un coach o con un grupo de gentes, incluso con tu equipo, aprendes. Claro. Aprendes de lo que te pasó. Porque cuando estás en el proceso colaborativo en un equipo de trabajo, hay un objetivo. Que también lo debe de haber un objetivo en tu vida. Cuando dijimos, oye, hay que descubrir a qué viene en la vida y atrevernos a hacerlo y a luchar por ello. Porque cuando tú cometes un error, sufres, te duele el error, te haces responsable. Porque aquí es donde entra el sentido de pertenencia. Si tú el error que cometiste lo mandas a las excusas, lo mandas a culpar a otros, lo mandas a negarlo, te conviertes en víctima. Y las víctimas no aprenden. Las víctimas se quejan de que las circunstancias siempre son adversas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que te digo? Sí. Y entonces estos elementos de compartirlos es importantísimo, porque es donde se aprende, es donde verdaderamente viene la reflexión de dónde aprendí lo que me pasó. ¿Y por qué reacciono de esa manera? Y que muchas veces, Robert, esto que mencionas, hay ciertas, y no me dejarán mentir nuestra audiencia, de que hay veces que nos topamos con la misma piedra, el mismo tipo de jefe, que me reclama, o el mismo compañero o compañera, o siempre hay alguien que viene a sustituir de lo que huíamos en otros lugares y se convierten en las mismas circunstancias. Correcto. Entonces, sí, una cosa he aprendido de la vida, Robert, ya muy de manera personal, y que bueno, cuando estas circunstancias te viven persiguiendo, es porque no has aprendido la lección. Es correcto. Es sentarte a reflexionar sobre esta situación con la que te estás topando una y otra vez que no te gusta, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué me está enseñando a mí? ¿Qué tengo que aprender de mí que me mueve cada vez que me topo con una persona así o con una circunstancia así? ¿Para qué? Para entonces aprender de mí, desde mí, no desde el otro. Para saber qué sucede aquí adentro de mí que me está provocando esta molestia y lograr analizar de dónde viene para lograr a esa, llegar a esa madurez y que en circunstancias similares, posteriores, yo ya aprendí y ya no me duele. Fíjate lo que estás diciendo, una característica de las personas tóxicas es que siempre se pelean con sus compañeros, con sus socios, con su, o sea, siempre están en un constante pleito con los que lo rodean, la gente tóxica, porque es natural que los otros lo rechazan. Entonces, esto que dices tú es darte cuenta si no eres tú una persona tóxica, claro, en ese momento mismo estás provocando esas circunstancias. Pero bueno, nos llega la guillotina, vámonos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche, noche de Día de Muertos aquí, festejando el Hanal Pishán aquí en Yucatán. Así es de que quédese con nosotros, tenemos una conversación muy interesante con Laura Alcalá. Pero antes de eso, déjeme decirle, Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga. Fíjense, fundada desde 1984 aquí en Progreso, con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City y Tampa, Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y obviamente Progreso, Yucatán. Son rutas muy, muy importantes y ahora que con todo este movimiento de la Zona Económica Especial de Progreso, pues esta empresa cobra mayor relevancia por ser una empresa de transporte de carga. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia, fundada por el capitán David Humphries, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro alrededor del mundo. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Ya tuve la oportunidad de conocer uno de los buques, estos de carga, son verdaderamente impresionantes y magníficos. Para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino, cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerada, así como sobredimensionada, maquinaria y equipo especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Llámales, márcales directamente al 96 99 35 55 19. Te repito el teléfono, 96 99 35 55 19, o visita su página www.lineaship.com. Ahí tiene usted, amigos, para que Línea Peninsular, una empresa muy importante aquí en el territorio yucateco. Bien, continuamos, me acompaña Laura Alcalá y estamos platicando aquí cuáles son los elementos necesarios e importantes para considerar el éxito que tenemos. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, otro factor importante, pues para ser exitoso en la vida, pues es igual desarrollar el sentido de pertenencia. Este sentido de pertenencia, pues es simplemente hacernos responsables de nuestros propios resultados, hacerle frente de lo que somos responsables en cuanto a nuestro actuar. Esos resultados que hoy tenemos de cómo nos va en la vida, de cómo nos va en el trabajo, cómo nos va con nuestra pareja, cómo nos va en la familia, cómo nos va en el negocio, no es más que el resultado de mi propio actuar. Aquí no hay echarle culpas a la competencia, a la pareja o a la familia, sino que las decisiones que yo he estado tomando en cada circunstancia me han traído por este camino. Y el tener este sentido de pertenencia es el que me hace reflexionar y hacerme responsable de qué es lo que estoy haciendo bien, que me está funcionando, y por supuesto, qué estoy haciendo mal, que no me está funcionando y que me está trayendo a una situación en la que no quiero estar. Entonces, este sentido de pertenencia es importante tenerla para lograr esa satisfacción de, y sentido de éxito en nuestra vida, tanto en el negocio como en la vida personal. Sí, porque, mira, nos han educado, o como yo le llamo, esta deriva cultural en la que, sobre todo los mexicanos, que le echamos la culpa de todo lo que nos pasa a todos. Le echamos la culpa de tus fracasos a tu papá porque no me educó, porque somos pobres. Porque no me heredó, ¿no? Porque no me heredó. De veras, estamos educados, tenemos una cultura de la queja. Le echamos, ¿quién es el culpable de que el país esté fregado? Pues, Trump. Peña Nieto. O sea, tenemos lamentablemente esa cultura De dar excusas, de culpar a otros y no hacernos responsables de los resultados. Lo dijo Einstein. De no reconocer. No reconocer. Lo dijo Einstein. Aquello que no se mida, no se puede cambiar. ¿Qué quiere decir medir? Pues que veas tus resultados, te gusten o no te gusten. Pero en la medida que tú puedas medir tus resultados y darte cuenta lo que te salió, o si no te gusta, lo cambias. Pero mientras no lo hagas, siempre vas a tener la excusa de por qué hacerlo. Ahí tienes a la gente, oye, ¿por qué? Yo me acuerdo que había un maestro en el Politécnico que nos decía, ¿se han preguntado ustedes por qué son flojos? ¿Por qué no estudian? Y yo me acuerdo que algunos decían, no, maestro, pues es de que en mi casa yo llego y me ponen a trabajar, no tengo tiempo para estudiar. Y dice, pues mira, en la medida que tú sigas dando tus propias excusas, pues no vas a estudiar. Yo me acuerdo que hay por ahí otro compañero mío le dijo, ¿sabe por qué, maestro, yo no estudio? Porque no lo necesito. Y sí pasaba los exámenes y no estudiaba. Cosa similar hacía yo, aunque a mí sí me llegaban a reprobar por no estudiar. Pero bueno, yo creo que es importantísimo determinar que este sentido de pertenencia lo tenemos todos, aunque muchos lo despreciamos, no lo utilizamos, porque es más cómodo hacerte la víctima. Ah, sí, Robert, siempre... Es más cómodo echarle la culpa a los demás de tus resultados. Es mucho más cómodo girar la vista y ver hacia afuera, no ver hacia adentro, porque ver hacia adentro nos duele. Ver hacia adentro nos hace ser responsables, nos hace reconocer y nos hace madurar. Y por supuesto, esa maduración lleva consigo un cambio. Y nuestra zona de confort muchas veces no nos permite hacer ese cambio. Porque estamos muy cómodos. Correcto, tu zona de confort, siendo, ¿sí? Siendo una víctima, echándole la culpa al jefe, al compañero, al otro departamento, a las circunstancias económicas, a la pareja, a la ciudad y así. Y con esta medida de estar echando las culpas y seguir en nuestra zona de confort porque no nos atrevemos a mirar hacia adentro, a hacernos responsables, ¿sí? A reflexionar sobre nuestra situación y finalmente reconocer que tenemos que hacer un cambio para cambiar todo lo que nos rodea, pues no vamos a salir de nuestra zona de confort y seguiremos quejándonos, que es lo más fácil. Y uno se puede dar cuenta de esto mirando alrededor. ¿Cuántos empleados no se la pasan quejándose? Incluso dueños, incluso jefes. Lo vemos desde el jardinero, desde la muchacha que te ayuda en casa, desde la señora de la limpieza. Si no se quejan porque no hay producto, porque no hay utensilios, porque... pero siempre hay una manera. Bueno, ¿y por qué no alzas la mano y dices, oye, ya no tengo cloro, ya no tengo esto, ya no tengo lo otro? ¿Por qué el que maneja la camioneta, que hace las diligencias, no dice, oye, ya pasaron 5 meses y esa camioneta no ha recibido mantenimiento, los stops no funcionan? O sea, hay que alzar la mano y hacer que las cosas sucedan. Eso decía mi padre. Sí, entonces, si yo me quedo calladito, inactivo, porque como la responsabilidad es del otro, pero si la responsabilidad del otro me está afectando a mí, a tu propia responsabilidad, yo tengo que tomar la responsabilidad para solucionar lo que a mí me afecta. Y que en coaching le llamamos aprender a conversar, para pedir, para comprometerte, para hacer promesas, para hacer tus pedidos de manera correcta, porque muchas veces decimos, es que ya se lo pedí. ¿Cómo se lo pediste? Claro. ¿Le dijiste cuándo? ¿Le diste argumentos? ¿Le pusiste fecha? ¿Le pediste cómo lo tiene que hacer y bajo qué circunstancias? O sea, hay mucho que aprender en cuanto a cómo hacer pedidos. Pero bueno, por ahorita nos vamos a un corte comercial, amigos. Ahorita regresamos. En toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Mire, también me acabo de acordar, espero que también esté tomando mucho pan de muerto con chocolate de Oaxaca. ¡Qué delicia el pan de muerto con chocolatito! ¿A poco no? Es algo que debe de caer muy bien. Pero bueno, regresamos. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica esta noche. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de la zarigüeya, un habitante de Yucatán que merece nuestro cuidado. El día primero también mencioné a la zarigüeya, sin embargo, como es un programa grabado, amigos, fue improvisado, pero hoy sí se las traigo ya correcto. Así que fíjense, en Yucatán es muy probable que te encuentres con un habitante que se trata del tlacuache o zarigüeya, que aunque no siempre es bien comprendido, erróneamente es conocido como zorro. Aunque es un marsupial que se alimenta de cualquier cosa como frutos o insectos hasta desperdicios, pues muchas veces se le ataca ya que se le confunde con la rata y se piensa de manera totalmente equivocada que podría transmitir enfermedades y ser agresivo. Pero bueno, la zarigüeya es un animal muy dócil, muy frágil, aparte de que está en peligro de extinción. Así que tenemos que ayudar a estos animalitos a preservarse. Y bueno, los enemigos naturales de la zarigüeya son algunas aves de rapiña, los gatos, los perros y, por supuesto, los seres humanos, sobre todo que están al volante. Así que cuando pases en la calle y veas a una zarigüeya, entre comillas, zorro, como le llamamos aquí en Yucatán, que no es zorro, pues procura esquivarlo. La verdad, son animalitos que caminan muy lento. Sí, es cierto, son un poco feos, pero la verdad es una especie que lleva, mira, ven te digo, tienen bajo el vientre una pequeña bolsa que sirve para proteger y guardar a sus crías cuando nacen, porque no nacen completamente desarrollados. Y también un dato importante: esta zarigüeya apareció en nuestro planeta hace aproximadamente 60 millones de años. ¡Ándale! y este animal no ha tenido ningún cambio en ese tiempo. Así que, wow, de veras, es un animalito que... Es un fósil viviente. Es un fósil viviente, totalmente, Robert. ¿Cómo ha sobrevivido? Y sin embargo, ahorita está en peligro de extinción. Pues cada vez la ciudad invade más las áreas naturales y pues ya casi no tienen a dónde irse. Y bueno, la zarigüeya también ayuda a mantener el equilibrio ecológico en nuestro estado, y ya que puede alimentarse de serpientes peligrosas y de insectos peligrosos como el pic o el chinche besucona, que este chinche es el que porta el mal de Chagas, esa enfermedad tan mortal que con un piquete de este chinche, pues se te inflaman los órganos vitales después de 10 años de que te pica, y pues es una muerte silenciosa. Entonces la zarigüeya pues es la única que se come los nidos de estas chinches. Así que si encuentras a una zarigüeya en tu camino que necesita ser rescatada, déjenme decirles que tenemos a nuestros amigos rescatadores de zarigüeyas, a los cuales pues puede contactar al 9991-6544-79. Así que cuidemos a este animalito. Y bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con todo gusto podemos cotizarle el seguro de auto, de gastos médicos mayores, de vida y de ahorro. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Bien, déjenme les recuerdo que la feria Ixmaquil Yucatán 2017 arranca este 10 de noviembre. Es muy importante que sepan, amigos, que toda la cerveza Montejo que se va a distribuir en la feria es producida 100% ya en la nueva cervecería Yucatec. Y por primera vez, el bote edición especial está diseñado también por un artista yucateco. La feria abrirá sus puertas el parque acuático Baixalxá, en instalaciones del recinto, generando nuevas fuentes de empleo. Las Noches Montejo presentará a las bandas favoritas en el género grupero que harán vibrar el nuevo centro de espectáculos, Centro Montejo. Y acuérdese, amigo, consumo responsable y la no venta a menores de edad. Esto es un mensaje de Montejo. Cerveza 100% yucateca. ¿Cómo ves? Listos para ir a la feria, ¿no? Pero bueno, ¿con qué cerramos, Laura, este tema tan importante que trajimos hoy para hablar de cómo darnos cuenta del éxito? Del éxito. ¿Qué es el éxito? Venga. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues por último, pues aquí mencionas algo muy importante del éxito individual, que es la parte en donde pues muchas veces por querer tener éxito pues pasamos encima de muchas personas, de empresas, de instituciones, incluso de comunidades. Y pues es importante cambiar la mirada de la competencia a la colaboración. Yo creo que el ser un poco más humildes, el estar dispuesto a sacrificar mi propio interés por el bien común, que a la larga me va a ser redituable, me va a rendir a mí frutos, el ver que mi entorno esté bien, pues es la importancia de ya no tanto competir, sino que colaborar, trabajar en equipo. Fíjate que esta parte de colaborar es una tendencia muy importante, sobre todo en los nuevos emprendimientos en tecnologías de la información. Ya ves que hay todo esto. Por ejemplo, un emprendedor que quiere recaudar fondos para su emprendimiento, sobre todo en tecnologías de la información, existe el crowdfunding, en donde muchos inversionistas pueden aportar para que tú tengas los recursos necesarios para hacerlo, y aportar no nada más recursos monetarios, sino, por ejemplo, oye, yo soy programador y yo te puedo aportar parte de la programación, que son recursos, y esto te va a ayudar a ti a terminar tu desarrollo o tu programa o tu aplicación. Entonces, este concepto colaborativo viene con la creatividad de encontrar nuevas formas de hacer emprendimientos, de nuevas formas de solucionar un problema social, nuevas formas de hacer que la sociedad viva bien. Tu frase esa de uno de los conceptos fundamentales de por qué estamos aquí, y ojalá todos lo pudiéramos compartir, es hacer el bien común. Con lo que haces, haz el bien a los demás. Creo que ese es un fundamento creativo en el que debemos de entrar toda la sociedad para mejorar. Tenemos que ser creativos para quitar a estos gobiernos que tenemos actual que nada más roban, ¿no? Aves de rapiña. Hay que ser creativos para eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pareció el tema? Muy interesante, Robert, muy reflexivo. Y bueno, recordarles a nuestros amigos radioescuchas que pueden escuchar estos programas en nuestra página www.formulaenlosnegocios.com.mx, en podcast, busca la fecha y ahí está el artículo en el que basamos esta plática y también la grabación del mismo. Y pues pedirles que también entren a nuestra fanpage Fórmula en los Negocios y que nos den me gusta, que nos sigan para estar siempre en contacto. Y pues gracias, amigos, por escucharnos. Gracias, Robert. A comer pib. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios.